con la chicharrita. Tú eres la más linda y más bonita de todas las mujeres, tú eres mi chicharrita. Tú eres la más linda y más bonita de todas las mujeres, tú eres mi chicharrita. Que no me deja dormir, la que interrumpe mis sueños y no me deja vivir. Eres tú la chicharrita que no me deja dormir, por ser tú la más bonita, chicharrita de mi amor. Gozando, gozando, así. Tú eres la más linda y más bonita de todas las mujeres, tú eres mi chicharrita. Tú eres la más linda y más bonita de todas las mujeres, tú eres mi chicharrita. ¡Gozando! Eres tú la chicharrita que no me deja dormir, la que interrumpe mis sueños y no me deja vivir. Eres tú la chicharrita que no me deja dormir, por ser tú la más bonita, chicharrita de mi amor.